Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Saludos amigos, amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos con un programa más de Punto de Giro. Es un programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Les acompañamos también en el sonido a Daniel Castellanos y en la conducción quien les habla, Jaime Francisco Rosero. El filme que se analizará el día de hoy, Fátima, con guión y dirección de Jorge Perugorría. ¿Y quién es Jorge Perugorría? Jorge Perugorría Rodríguez Pichi nació en La Habana el 13 de agosto de 1965 en el Huajay. Su trabajo como actor comienza en Cuba a los 17 años, protagonizando durante 10 años numerosas obras de teatro clásico universal y del teatro popular cubano. A partir de los 22 años combina su labor en el teatro y la televisión. Su carrera en el cine comienza cuando, en 1993, el director cubano Tomás Gutiérrez Alea lo elige para que interprete al Diego de Fresa y Chocolate. Primera película cubana nominada a los premios Oscar, 1994, dando inicio a su carrera en la cinematografía internacional. Ha recibido numerosos premios de actuación. Hasta la fecha cuenta en su filmografía con 50 películas. En el 2003 comienza su carrera como director, realizando hasta la fecha 5 documentales y 3 largometrajes de ficción, Afinidades, Amor Crónico y Se Vende, 2012. Actualmente vive junto a su familia en Santa Fe, La Habana, Cuba. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro del país de este filme, de Amaury Pérez, e interpretada por Tania Pantoja, el tema Carece. En la bondad y en la fiereza. convencer y de repente, tras un par de caricias trasnochadas, y se quedó el amor sobre la almohada, rabiando de pasión por conocerte. Conozcamos entonces la sinopsis de la película. Basada en el cuento Fátima o El Parque de la Fraternidad del escritor cubano Miguel Barnett, trata la historia del travesti Fátima, la reina de la noche. El principal centro de interés es el amor de Manolito Fátima con el chulo Vaselina, que marca a veces para bien y casi siempre para mal. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamarnos al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa: los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en la 6 de diciembre y República. Bueno, profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Bueno, para poder entender las críticas o el análisis que se pueda hacer sobre esta película, hay que empezar a desglosar algunas contradicciones que existe en el cine en relación a su tradición. Hay quien quiere hacer ver que la tradición en el cine empieza con los hermanos Lumière, es decir, en el 1895, e ignoran por completo la tradición, digamos, del espectáculo, o más bien del drama en sentido general, que aportaron los griegos desde el inicio de esta especialidad artística. Se niegan a reconocer que existe un cine teatral. Existe un cine fotográfico y existe un cine teatral. Yo siempre digo que el día que los Lumière estrenaron en el 1895, como ya queda dicho, en Francia, ese aparato que ni ellos mismos sabían para qué iba a servir, ahí en esa proyección inicial estuvieron dos factores importantísimos para la definición de lo que hoy en día entendemos como cine teatral, como ya dije, y cine fotográfico. Ahí estaban los estaba Georges Méliès, que era un teatrista, y estaban los fotógrafos de la escuela de Brixton en Inglaterra. Y ellos quisieron comprar aquel aparato que proyectaba luz sobre una pantalla, quisieron comprarla y bueno, tengo entendido que los Lumière no se lo quisieron vender, sobre todo a Georges Méliès, pero ellos se hicieron de un equipo a través de uno de los proyeccionistas que tenían los Lumière. Se hicieron, le compraron uno. ¿Y qué hizo Lumière? O que mejor dicho, ¿qué hizo Méliès? Méliès puso delante del escenario ese aparato y fotografió las obras de teatro que él estrenaba en su teatro. Y con eso estaba entrando en el cine toda la tradición clásica de los griegos, del teatro griego. ¿Por qué? Porque era un cine teatral. Ahí empezó esa vertiente del cine teatral. Pero en su lugar, los fotógrafos de las escuelas de Brixton hicieron otra cosa diferente. Ellos dijeron, no necesitamos para nada la lucha de bando, o sea, la estructura conocida como clásica aristotélica, para narrar una historia. Cuadro a cuadro, foto a foto, yo también puedo contar una historia. Y ahí entra y un crítico, un filósofo, un guionista tan destacado como Howard Lawson, no es remiso, digamos, en uno de los tres libros que yo le conozco a él, el proceso creador del filme, no es remiso a reconocer que el cine le debe mucho a esa tradición del drama griego, o sea, de toda la tradición esa que comenzó en el siglo V antes de nuestra era. Esa diferencia hay que hacerla porque hay mucha confusión. Por ejemplo, cuando se enfrentan a una estructura como esta que vamos a analizar hoy, hay ejemplos históricos, incluso de historiadores del arte, que se confunden todo cuando empiezan, cuando no hayan los bandos en pugna, cuando no hayan una estructura clásica aristotélica. Se confunden y, por ejemplo, tengo el caso, voy a poner un ejemplo, de un historiador italiano, Silvio De Amico, que analizando las obras de Ostrovsky, que fue un antecesor de Chejo en Rusia, dice lo siguiente: hay en él, como luego en otros autores rusos, una técnica muy distinta de las claras fórmulas occidentales. Se está refiriendo a la estructura clásica aristotélica. Su representación está guiada por un intento supremo, el de parecer verdadera. Por eso aparentemente se dispersa en diálogos descentrados que no parecen concentrarse alrededor de una intriga, sino más bien elevarse y descender como llevados por una ola que mezcla los personajes en una especie de vaivén confuso, pero que da la ilusión de verdad. Aquí él se confunde y a mí me asombra mucho porque es un gran conocedor del teatro europeo, D'Amico, y no tiene en cuenta que el propio Aristóteles se dio cuenta de que existía otra manera de narrar. O sea, hay una frase de Aristóteles que lo define, que no entró a estudiar profundamente como lo hizo con la estructura clásica, pero se dio cuenta de que había otra forma, y él le llamó acción menor. O sea, lo que para nosotros en este momento es una situación dramática, y no una acción dramática, él le llamó acción menor. Por lo tanto, aquí tiene que haberse chocado con eso, porque está Eurípides con las troyanas, es un buen ejemplo. Y no dudamos de que existieran muchas otras que no llegaron hasta nuestros días, me refiero a las obras griegas, pero que tendrían que estar también estructuradas sobre la base de esta técnica, o sea, lo que nosotros hoy en día llamamos la estructura de progresión acumulativa, o como género, es el género pieza, que es entre las estructuras conocidas es la más realista, es la que, como bien él se da cuenta ahí, busca la verdad, busca retratar la verdad lo más apegado a ella posible. Entonces, esta es la situación que nos encontramos y que hay mucha confusión, porque el propio D'Amico, analizando las obras de los rusos, que efectivamente fue Chejo, con el antecedente de Dostoyevski, fue Chejo quien revitalizó, no creó, como muchos estudiosos piensan, sino eso estaba creado, esto lo podemos hallar, esta forma de estructura la podemos hallar en los griegos. Por lo tanto, se equivocan, se confunden y no encuentran cómo explicar esa forma de estructurar diferente a la estructura clásica o aristotélica. ¿Qué pasa con la estructura de progresión acumulativa? Es más difícil, mucho más difícil, porque cuando tú tienes una estructura clásica, por lo regular al minuto 12, al minuto 15, ya tú tienes, como digo yo, metido al espectador en el bolsillo, porque se complica la historia y tú quieres saber en qué va a terminar eso. La estructura de progresión acumulativa no cuenta con ese recurso. Si pudiéramos con dos palabras diferenciar una estructura de la otra, diríamos que la estructura clásica aristotélica trabaja con el suspenso, te promete algo que va a cumplir al final, pero la estructura de progresión acumulativa trabaja con la tensión, o sea, todo tiene que ser de máxima calidad. No por gusto los clásicos del cine, Antonioni, Berman, muchos otros, han preferido esa estructura, la estructura de progresión acumulativa, aunque el llamado cine de autor no es propiamente una estructura, sino es como un sello, es una personalidad muy fuerte que tú ves su película y tú dices, ese es Berman, ese es Antonioni, enseguida lo puedes destacar a partir de constantes que ellos repiten, tanto temática como desde el punto de vista de lo formal. Tú lo ves, lo puedes distinguir en ello, y no por gusto decía que la estructura de progresión acumulativa, que es una estructura más apegada a la fotografía, más apegada a factores de formato y de factura, mucho más destacado, o sea, ahí todo tiene que ser de máxima calidad. Las actuaciones, las escenografías, las mismas situaciones, porque son situaciones dramáticas, porque es muy expositiva, y crece por eso, por el acumulado de la información que va recibiendo el espectador, no tiene lo que comúnmente se llama el gancho de del punto de giro, que cuando se complica la historia tú quieres saber en qué va a terminar, no lo tiene. No quiere decir que no pueda haber en su interior pequeñas acciones dramáticas, pero por lo regular no, nunca estructura de principio a fin con una acción dramática, sino con el acumulado de la información. Entonces esta forma, repito, es más genuino, es más cine puro, es más buscando los valores, como bien yo había explicado al principio, la tendencia que impusieron los fotógrafos de la escuela de Bristol, que ellos mismos decían, en su postulado decían, no necesitamos el conflicto de dos bandos en pugna para para hacer un relato. Foto a foto nosotros podemos relatar algo que tenga un principio, un medio y un final, pero no sobre la base de la lucha de bandos, sino sobre la base del acumulado de la información. En ese plano nos movemos y vamos a analizar la película de hoy en la segunda parte de mi intervención, precisamente con esta estructura, porque esa es la estructura que tiene la película. Sobre lo que tú mencionabas en cuanto a la firma del realizador o productor del filme, aparte de los contenidos, aparte de las estructuras, también se les identifica por los actores y actrices que también trabajan en sus producciones. Hacían un equipo. Por ejemplo, siempre, Almodóvar. Siempre trabaja, hay la famosa chica de Almodóvar, es que siempre va a trabajar con las mismas actrices. Y con Berman pasaba lo mismo. Berman tiene actrices y actores que son los fijos en sus películas. Lo hacen así también, se identifica también, pero también se identifican por sus temas. O sea, el erotismo de Almodóvar, por ejemplo, lo identifica con mucha claridad, y esa forma desenfadada de narrar. Bueno, ahí está, pero en cuanto a estructura, ya digo, esta es la diferencia, y la película que nos ocupa hoy tiene una estructura de progresión acumulativa. Después vamos a señalar dónde es que están los errores considerados consideramos nosotros de esta película, precisamente por esto que estábamos hablando, de que todo tiene que ser de máxima calidad en una estructura como esa. Bien, de nuevo vamos con la música cubana de la propia autoría de Amaury Pérez, y en su voz escuchamos el tema Encuentro. Me entregó los ojos, me sobrecogió resumando ternura y cerrojo, y bebí sus cejas, calé sus pupilas. Como quien espera, como quien aspira al primer encuentro ya. Me entregó las manos y me desarmó combinando tibieza y amparo. Me dejó sus huellas, presumió su tacto, como quien alienta, como quien atrajo. Tal vez no me quería, presintió celosa. Mi melancolía me utilizaba para reponer sus ansias perdidas. Me engatusaba, me perseguía, me despertaba un poco de amor y partía. Segundo encuentro, me entregó los labios y me conquistó destilando pasión y entusiasmo. Cabalgué su boca, remonté sus dientes. Como quien aborda, como quien pretende, al segundo encuentro ya, me entregó su cuerpo y se desató convertida en lujuria y deseo. La instalé en mis poros, devoré su acento, como a quien acojo, como a quien acerco, pero no me quería, advirtió angustiada mi melancolía. Me utilizaba para reponer sus ansias perdidas, me ilusionaba, me convencía, me demostraba un poco de amor y partía. Al tercer encuentro le entregué mis sueños y se descubrió demostrándose ajena y sin dueño.

son creadores, indudablemente que son creadores, pero pienso que se dejaron llevar por el cuento original, porque hay que decir que esto es una adaptación de un cuento, bueno, como ya tú lo habías dicho, de un cuento original de Miguel Barnett, que es el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que se llama Fátima, asimismo Fátima o el Parque de la Fraternidad. Ellos se dejaron llevar y contaron tal y como aparece en el cuento, no cronológicamente porque hay retrospectivas y demás, pero llevados, guiados por la misma narración del cuento. Y hay que establecer una diferencia. Las técnicas de la narrativa, o sea, el cuento, la novela, son distintas a las técnicas del drama, o sea, lo que nos ocupa a nosotros. Son distintas. El cuento se acerca más al drama. Muchas veces conserva, y yo sé de muchos cuentos que tienen una estructura clásica aristotélica. Yo mismo he escrito cuentos para ser publicados que tienen la estructura clásica correspondiente al drama, pero muchas veces no, pero no tiene que ser así obligatoriamente. Un cuento no tiene que tener esa estructura. Y al parecer la novela, el cuento de Barnett no tiene esa estructura, va contando la historia de este homosexual que deviene en un travesti, lo va contando con mucho afán de hacer ver los orígenes, no los orígenes de esa tendencia sexual, sino los orígenes del maltrato que recibió en su primera infancia cuando aparecieron los rasgos de esa homosexualidad por parte del padre. Entonces aquí cae, como ya dije, esta técnica de la estructura de progresión acumulativa y género pieza nos exige mucho, nos exige que mucha elaboración en lo que estás haciendo. Y aquí hay escenas que son muy elementales. En la película hay escenas que son muy elementales para explicar algo que no se puede decir que la, tampoco lo dicen ellos, pero que la homosexualidad de este individuo surge, no se sabe por qué surge. Ese es el gran problema, de que esa tendencia sexual no, ni los médicos mismos ni los especialistas pueden decir es producto de esto, es una tendencia sexual, como o la heterosexualidad también, no hay una explicación. Por lo tanto, el afán de buscar el origen de eso me parece que, y sobre todo cuando no es tratado con los niveles que esa estructura y ese género le obligaba a hacer. O sea, las escenas con el padre son muy elementales. No hay una gran creatividad como exige, repito, la técnica utilizada. Yo decía que no creo que haya conciencia, porque si no se buscaría una mayor elaboración para lograr la atención del público a través de otros factores, como son en la actuación. Hay niveles, sobre todo el protagonista, que es el hijo de un gran amigo mío que ya murió, un actor fabuloso, que está muy bien en el personaje del travesti, pero repito, se repiten muchas cosas que debieron haber sido mayor elaborado de una forma más artística para tener los encantos que suplan un poco la falta de expectativa de querer saber más sobre eso. El acumulado de la información requiere una mayor elaboración en todos los factores, en cuanto a la escenografía, en cuanto al manejo de cámara, en cuanto a las actuaciones, que no son del todo malas en esta película, sobre todo el protagonista, como ya dije, pero había que buscar una mayor factura, una mayor elaboración en el espectáculo, y no que a veces nos recuerda a las telenovelas baratas. O sea, el diálogo es muy verbalista, por ejemplo, y la pieza como género y la estructura de progresión acumulativa es muy realista, como ya se dijo en la primera parte. Es de las tres género realista, es la más realista de todo, exige mucho. La psicología de todos los personajes tiene que ser muy fuerte, muy bien, muy compleja. Es para eso, precisamente por eso los grandes la prefieren, porque le da margen para... Es como una indagación. si vamos a definir a esta estructura, sirve o está hecha en su gran medida para una indagación sobre el comportamiento del ser humano. ¿Por qué somos así? En este caso, ¿por qué este chico es así? Y los avatares que le suceden a él. Hay pequeñas acciones dramáticas, hay una pequeña acción dramática cuando el proxeneta, porque se convierte en un proxeneta, la pareja que él de la cual él se enamora, él lo quiere explotar y precisamente por eso es que es transvesti, porque él no empieza como transvesti. Él había estudiado contabilidad y estaba trabajando en un centro de computación como el contador, e incluso lo valoraban mucho dentro de eso. Pero cuando conoce a este proxeneta, lo envuelve y producto de que él se enamora de él, lo explota y lo convierte en un transvesti porque él canta y demás, y además de eso le consigue hombres que se quieren acostar con él y demás, o sea, lo explota. Eso digo que todos los factores, no critico tantas las actuaciones porque yo creo que se lograron cosas como no por gusto, pero Urría es, entre otras cosas, lo más que es un actor y parece que se entró en su máxima, pero las deficiencias que tiene esta película son de guión. No se dieron cuenta de que tenía que tener una mayor elaboración toda esta historia para que no resultara, ramplona, simplona, elemental, sería la palabra, elemental, todo lo que se narra. Resulta muy elemental y a veces esa elementalidad te lleva a la grosería. O sea, este tema necesitaba elevar el nivel artístico de todo lo que sucede, porque a veces sucede, y dar cosas, hay escenas, por ejemplo, como a él se encuentra, él era desde luego un promiscuo, y hay otro hombre que lo está mirando en una escena que resultó muy golpeante, y hay un momento que él van a un solar yermo allí, y cuando ya se va a realizar el acto sexual, el hombre le cae a golpe a él y todas esas cosas, pero resulta rechazable, o sea, uno rechaza las escenas porque no tuvieron una mayor elaboración. Esa misma escena no se podía hacer con toda la luz del día. Esa escena había que trabajarla con claros oscuros, buscar el emplazamiento de cámara para que las cosas se insinuara y no se vieran, o sea, no fueran tan evidentes. O sea, una mayor elaboración artística que no la tiene. Ese es el gran defecto que le veo a esta película, que requería una mayor elaboración artística para que no resultara por un momento elemental y a veces hasta grosera. Finalmente, otro tema de la música cubana del propio Amaury Pérez e interpretada por él. Acuérdate de Abril. Acuérdate de Abril. Recuerda la limpia palidez de sus mañanas, no sea que el invierno vuelva y el frío te desgarre el alma. Acuérdate de abrir, recuerda la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mío deja, donde la boca más lejana. Acuérdate de mí si abril te llena, tendida fiel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí si abril volviera con nuevo traje y nuevo lazo. Acuérdate de mí cuando el otoño le dé paso a la primavera. Acuérdate de mí pensamiento te libra del amor que te sujeta. Acuérdate de abrir, recuerda mi voz cantando a tu sonrisa. Acuérdate de abrir, que no se aleja. Si hay más congoja y menos prisa. Acuérdate de abrir, recuerda mi andar sobre tu pie descalzo. Acuérdate de abrir, recuerda mi gesto en el primer abrazo. Acuérdate de mí si te sorprende el viento que otro abril trasera. Acuérdate de mí si nunca sientes un beso que a tu amor convenza. Acuérdate de mí, no me abandones, tan solo que este abril me desespera. No olvides que el amor vuela de noche y anida en otro abril cualquiera. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso al espacio de los oyentes. María García de Fala dice que la película le resultó grosera. Eso es lo que yo estaba diciendo, le resultó grosera porque va a elementos que debieron haber tenido una mayor elaboración artística y no la tiene. Entonces surge eso, golpea la veracidad que la tiene por elemental, no por elaborada, sino por elemental. Tomás Castellano dice que esperaba más de este filme, que el tema es muy interesante, pero que le falta mucho. Sí, le falta mucho. Ya está sentado, le falta mucha elaboración desde el punto de vista de la factura del espectáculo. Panchito Lindo dice que hay que saludar al director por la valentía de tratar un tema como este. Pero no basta, no basta, porque la valentía se queda en eso, en el tema que uno dice pudo haber dado mucho más y se quedó en lo elemental. Marta González dice que el cine tiene recursos como para dar artísticamente situaciones, posturas que cuando no se tratan bien son rechazables. Así mismo, ese es mi propio comentario. Fernando Cedeño dice que a la película le falta acción. Pero acción, yo quisiera saber, porque no lo especifica, a qué acción se refiere. Si es acción física o acción dramática. Porque si es acción dramática, no, porque no está construida sobre la base de acciones dramáticas. O sea, esta estructura construye, como ya está dicho, sobre la base del acumulado de la información y no sobre las acciones dramáticas. Si se refiere a acciones físicas, que por conocer a Fernando, creo que a eso es lo que se está refiriendo, tampoco, porque no se trata de una tragicomedia, una aventura, se trata de, como en este caso, de una pieza. Y la pieza es muy realista, pero no trabaja con acciones dramáticas. Bien, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. No, por falta de factura yo le doy un 6, porque me parece que sí, que es elogiable que se toquen esos temas árgidos y difíciles, porque hay muchas personas que sufren en silencio esos mismos problemas que tuvo este personaje, pero y es bueno que eso se trate y que las personas se puedan realizar plenamente, pero no alcanza el nivel del tema. El tema es grande, pero la realización no lo es. Y eso es todo, amigas. Un seis le doy. Ese que no lo había dicho. Y eso es todo, amigas, amigos oyentes. Llegamos al final. Les acompañamos como siempre en el sonido de Daniel Castellanos, en la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y de paso les invitamos a estar con nosotros cada miércoles a partir de las 14 horas y su reprise el día domingo a partir de las 12 horas. Les acompañó Jaime Francisco Rosero. Hasta siempre. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.